está grabando. ¿Quieres que lea esto? Sí. Aquí dice, Cristo dice, trabaja para comer y predica. En toda la historia de la humanidad, siempre hay seres humanos que buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida. Es el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y el ser humano, guiado por Cristo, vive la vida sin ensuciarla. Lo sé por propia experiencia. Desde muy joven siempre he tenido las ideas muy claras sobre estas cosas. Siempre he oído la voz de Cristo dentro de mí, diciéndome, trabaja para ganarte el pan, trabaja para comer, pero nunca hagas nada para hacerte rico, ya que nadie se hace rico si no es a costa del trabajo de los demás, o sea, a costa del trabajo del prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que se hace rico se burla de Dios y del prójimo. Trabaja pues para comer y predica mi evangelio, dice Cristo. Todo ser humano que vive en y con Cristo, que es la luz, tiene y ve las cosas muy claras. Tiene el amor de Dios, que es la bondad en el ser humano. Tiene la justicia de Dios, la paz de Dios, la armonía de Dios, la sabiduría de Dios, etc. En la medida que puede tener el espíritu del ser humano, y se convierte en una verdadera apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y es el que está preparado para predicar a los demás que hagan lo mismo. Esto es el verdadero y único evangelio de Cristo. Siendo Cristo el verdadero maestro en la vida, dice, vive en paz, procura tener mi iglesia en tu casa. Siendo dos personas reunidas conmigo, ya sois mi iglesia. Procurad no traer muchos hijos al mundo. No aumentéis el número de pobres, apartad toda clase de egoísmo en vuestra mente, apartad el odio, la envidia, la maldad, etc. Apartaos de toda clase de militarismo, partidos políticos, etc. Y practicad siempre la bondad. No es tontería decir la bondad, pero tenemos que tener las ideas muy claras. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. No tenemos que dejar que nos engañen, si podemos evitarlo. En una palabra, todas las religiones del mundo sobran, son simplemente un gran engaño, ya que nadie puede alimentarse por otro, materialmente hablando. Tampoco nadie puede alimentar su propio espíritu a través de otro. Cristo dice, buscad el reino de Dios en sí mismo, en su propia vida. El reino de Dios no es una religión, es la vida. Es vivir con Cristo, con Dios. En toda mi vida siempre Cristo me ha dicho lo mismo. Trabajo y la verdadera oración, y predica a los demás que hagan lo mismo. No hay cristiano sin tener a Cristo en sí mismo, y esto no se aprende con estudios de seminario, etc. Ya que el verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios es el que vive en y con Cristo, con Dios. Aunque no tenga estudios, o sea, uno que no sepa leer ni escribir, o en la bondad, o sea, el amor de Dios, no es estudio, no es creencia, etc. Es vida, y la vida en y con Dios se vive. Amigos, pues, pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo en su propia vida, para bien de todos, de toda la humanidad. Así sea. Amén. Cayetano Martí, abril del 2000. Eso que siempre repites, Cayetano, de traer pocos hijos al mundo, pues yo lo pongo precisamente en esa carta que me publicaron el sábado, pues, debido al Congreso, ¿no?, de las Mujeres en Madrid. Y precisamente anoche estuvimos, bueno, Miguel más bien, ¿no?, yo vi muy poco aquello porque era tarde, por el internet se pusieron a chatear, se dice, ¿no?, a hablar con Ángela, con la Zaragoza, y ella le decía que no estaba de acuerdo en eso, que había que traer hijo al mundo, dice ella, había que traer hijo al mundo, claro, porque como ellos son como 15 hermanos, entonces ella tiene el ejemplo ese, pero el problema es que ellos tienen dinero, son gente que económicamente está bien, pero eso no sirve porque para los pobres no están en esas condiciones. Yo ahora le voy a escribir una carta. Vos sabés por el internet, porque claro, era tarde anoche y no me puse, ¿no? Pero yo veía que Miguel le contestaba. Y luego, tú sabes que ya está en la religión esta de católica, sí, de... Sí, pero no hay que apretarla de esa mujer. No, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Va de buena fe. Sí, no, sí, es que está encantadísima con todo lo de aquí. Pero claro, como está todavía metida en la religión, tiene las ideas todavía pegadas. Poco a poco Miguel le va aclarando cosas. Y hablaba mucho de Satanás, de lo que enseña la religión, claro. Pero es un buen ser humano, claro que sí, Cayetano. Pero

en cierta manera, pues yo lo que pienso, o sea, no. Es decir, no y punto. Y la verdad es que no es desear ningún mal a nadie, pero no, no querer tomar eso que te quieren vender o te quieren meter, ¿no? Y por otra parte, con la otra gente, la que ves que es buena persona y o tiene buenos sentimientos, que haces todo lo contrario, sino te vuelves mucho más blando de lo que incluso eras, ¿no? Es decir, con la gente que te quiere, por decirlo el mal, llamémoslo mal, por decir algún nombre, te pones demasiado fuerte. Y que en cierta manera a mí me gusta ponerme así. Y con la otra gente, la que ves que tiene buenos sentimientos, o que ves que tiene bondad en lo que hace y lo que dice, pues todo lo contrario, te pones muy, muy blando, ¿no? Y en cierta manera es un poco, lo digo por lo del mensaje, ¿no? Lo de ser bueno pero no tonto, ¿no? Y que no veo que, eso sí, yo lo noto, ¿no? Que me pongo muy duro, muy fuerte, ¿no? Que bueno, ya veremos qué pasa luego, ¿no? Tampoco es ir de valiente, pero cuando no quieres algo, no lo quieres y punto. Y ya veremos a ver qué pasa. Yo, en cierta manera, esto, en este caso del trabajo, hablando de una serie de gente, yo os lo he dicho, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Digo, yo no quiero que los echéis, lo que pasa es que yo no quiero que estén conmigo. Y no les deseo ningún mal, que aparte no, ni lo siento ni lo deseo, pero no quiero que estén conmigo. Son ejemplos, ¿no? De cómo en otro trabajo pasa otra cosa, ¿no? Como lo que yo siento ahora y... No, yo leí, ahora que has leído el mensaje este, cada sábado misa ahora va al catecismo. Claro, el catecismo, pues ahora te obligan a ir al catecismo para hacer la comunión. Y leyendo tú el mensaje este, me ha venido a la cabeza, digo que esto precisamente es lo que tendría esto, porque tú has leído este mensaje. Es el mensaje ideal que sustituye al catecismo católico. Esto es lo que tendría que, de cierta manera, como representante de Dios que se atribuye al Padre Manolo, entre otros, decir. Por otra parte, estoy contento, ¿no? Porque a pesar de que la niña se lo toma más bien como una fiesta, como si fuera cumpleaños. Esto no le voy a quitar la ilusión, no me voy a poner en contra de ella, no quiero que vaya al catecismo, no. ni que haga la comunión y todo esto. No. Pero sí que me encargo yo, por otro lado, de darle ideas a fondo. Y yo creo que este mensaje, precisamente, es la gran idea que se tendría que dar a los niños. Empezar con este mensaje, porque la vez que tú lo has leído, lo vas leyendo y es fácil de entender. Fácil de comprender. Muchas cosas son directas, te llegan enseguida. Y el otro día dejó a sus papás y por qué va y le dice, yo creo, no sé, a mi hermana no sé, pero a su madre primero lleva ahí el tiempo. Esto es un rollo, él tiene 7 años. Esto es un rollo, y además, este Jesús es tonto. Y su madre dice, ¿por qué es tonto? Dice, porque él viene, se muere, se vuelve a ir, se vuelve a venir. O sea, dice, él viene y se va cuando le da la gana. Y los demás nos vamos cuando nos morimos y nos volvemos. Y dice, me dejo alucinada. Dice, este es tonto. Viene, se va. Y yo me tengo que ir y no puedo volver. Y me ha dejado que no sabía qué decirle. ¿Pero qué le digo yo? Este es tonto, yo no quiero ir, esto es un rollo. Pues este es un problema muy, muy serio, y este niño va muy encaminado. Si no se estropea con la sociedad, cosa que seguramente se estropeará. Es lo que digo. Porque ha sido un dilema de muchos siglos. Es decir, si el niño Jesús era Jesús el mayor, era hijo de Dios, no tiene ninguna gracia, ni lo que ha hecho ni lo que ha dejado de hacer. No tiene ninguna importancia si era hijo de Dios. Y esto es lo que ve el niño, que dice, A ver, esto parece malabarismo. Entra, sale, sube, baja, se muere, después resucita y dice, me hacéis daño, pero no me hacéis porque yo soy aquí el Superman. Y como ellos lo ven, tipo dibujos de anime, claro, pues tiene mucha razón el niño. Bueno, y el catecismo... Son... Yo, sí. Quería, no, solo quería decir dos cositas muy breves. Del, yo sé que los mensajes están escritos, pero la semana pasada discutimos un poco de este tema. Maestro Caetano y yo, ya sé que el mensaje estaba... De ahí la importancia de Maestro Caetano, que tiene las ideas muy claras antes de que se discuta, pero decíamos, esto viene un poco bien también por lo que... Por lo que ahora te voy a comprar un por lo que decía José Luis, que es el trabajo, la asociación y tal, de compañeros y tal. Y el mensaje dice, trabaja y predica. ¿Por qué? Porque va muy lejos de esto, o al menos como yo lo veo. Y era lo que discutíamos, pero el mensaje ya estaba escrito, por lo tanto, no tiene ninguna cosa. Sacarlo, pero decir, si tú trabajas en algo que te gusta, lo vas a hacer bien, y como lo hagas bien, te van a subir el sueldo. O sea, por ejemplo, que le pasa a Castro y tal. Entonces, o a este señor, a este médico de tal, entonces, cuando te suben, no, espera un momento, cuando te suben el sueldo, quieras que no, tu mentalidad cambia. Y estás trabajando por el dinero y no por hacerlo bien como antes, que ya no. Porque si realmente tu trabajo te gusta, no buscas que te suban el sueldo. Pero la sociedad premia la gente que se vende. Entonces te suben o te hacen jefe o te suben el sueldo y al final dejas de trabajar por gusto y terminas trabajando por dinero. Esto a nivel literario, un señor que escribe guiones para las... Para la tele, por ejemplo, se muere de hambre y se come las uñas, pero después resulta que es, yo qué sé, médico de familia, ya que tenemos uno aquí, y que tienen un éxito, y después ya se acabó el literato. Ya trabaja para el dinero, cualquier esté con el jardín, que invente una bugambilia cruzada con un rosal, y verás tú cómo se va a montar en el dólar. Y ahí está, y la sociedad te absorbe. Entonces decíamos, si trabajas para ganar, si trabajas y pasa el gusto de trabajar, no puedes ganar dinero, simplemente vivir. Si te aumentan y te pagan más de lo que tú crees que te mereces, cógelo, por supuesto, pero ya no pasa al gusto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar un trabajo nuevo. Y el trabajo nuevo es el predicar. Entonces, Maestro Caetano, ¿de qué ha trabajado toda su vida? De predicar. ¿Y con qué pagaba las facturas de Magdalena? Con el yeso. Y una... No trabajaba de guishaina, trabajaba de pintor y de predicador. Pero necesitaba aguantar a no sé quién por archiduque y tal, y hacer moldes y hacer virguerías con el yeso. Y esto era lo que le permitía pagar la daba, las lentejas, la electricidad y tal. Ojo que pensarlo así, porque muchachos, las cosas vienen así. Y con una política de derechas, como tenemos, de cada día más. Simplemente el trabajo ya no hay realización. Simplemente es algo para pagar la factura. Por lo tanto, este mensaje está muy bien. Trabajo y predica. ¿De qué trabajas tú? De predicador. Y realmente el trabajo en sí es para pagar la factura. Y otra cosa, muy, muy breve y termino ya solo para dar un poco de cancha. La religión sobra. Y estos días... Ha habido un hecho que parece mentira que estemos en el siglo XX y que casi en el tercer milenio, porque parece mentira. Me lo ha hecho pensar, y lo he pensado muy, el portero del Mallorca, el Roa, que tenía unas primas y unas matrículas y unos honores y unos tal. Estaba el tío montado en el dólar y cobrando y no sé qué, porque... Hablo alto para que el Caetano me oiga, ¿eh? No quiero discutir con nadie. No es para provocar. Porque el tío cobraba un dineral de prima de un gran portero, no sé qué, no sé cuál. Y se metió en esta religión del séptimo, no sé qué, bueno, protestante. Adventista. Es igual, como si fuera católico, protestante es lo mismo. Adventista. O judío, o islámico. Adventista. Bueno, se mete allí Y allí le dice, no, porque esto tenéis que dejarlo, porque tal. Se ve que dieron una buena cuenta corriente y lo absorben y tal. Y ahora viene, y había un chiste estupendo estos días, y dice, sí, es el chiste, dice, sí, he subido a los cielos, he visto a Dios, he visto a los ángeles, pero no he visto ni un puto duro. Y he tenido que volver al Mallorca a ver si me fichan, porque tal. Entonces dice, ¿y es posible que la religión hoy en día tenga tanta fuerza y haga hacer de marioneta el ridículo a nivel mundial? Porque esto sale en la prensa. A un hijo de vecino, porque por corto que sea, sabe leer y escribir el tío este, que creo que es argentino. ¿Es posible que todavía las religiones tengan tanta fuerza? Cuando le han chucado, le han exprimido todo lo que tenía, de tú, al Mallorca, venga, que aquí 500 millones de contratos, no sé qué, sí, cada Pérez, vez. Pérez, hace poco. O Pérez, no sé, o Pérez, con todo. Un borriquito como tú, podría decir, borriquito como yo. Borriquito como yo, que fue su gran éxito. Borriquito como yo, tendría que decir. Claro. Porque él. Claro. Pero esto es muy. Que dejarlo para poder. Y el mensaje dice, ¿no? La religión sobra. Pero fíjate en qué fecha estamos y lo importante de la religión. Eso por no decir lo del Papa en Israel, en Jerusalén, o lo de los obispos de estos días, que también podemos hablar. En fin, me callo. Sigue, emocionante. No, si emocionante soy yo que lo emociono. Lo que puedo hacer es tampoco generalizar. Cuando hablas de una persona, es una persona. Yo, a nivel de sacar de contexto el ejemplo de una persona y aplicarlo a todo el mundo, pues me parece un poco... No, lo que pasa es que yo no veo, vale, Castro, yo estaría a favor tuyo, pero es que yo no veo a nadie que coma, bueno, que tenemos que ensalzar a Cáritas, porque también hay ONGs laicas, que han de comer. Yo no entonces, digo que si las religiones sobran o no sobran, quiero decir, a este Roa, ¿qué le han hecho hacer la religión? ¿Qué le ha hecho hacer a este chico? Un auténtico ridículo, un imbécil como vamos, ¿eh? Pero el problema siempre son las personas, es la desgracia que hay. En parte lo que mi suegro decía, dice, la idea de Dios ha hecho más mal que bien en la vida. La idea de Dios o la vivencia de Dios. Quizás la gente nunca se hubiera peleado tanto si a lo mejor la existencia de Dios en el sentido teórico que dices que la gente está defendiendo continuamente en religión. Yo también lo he discutido con tu suegro esto, y no estoy de acuerdo con él, porque la idea de Dios es algo, yo creo que innato, que algo dentro nos pregunta esta pregunta. Ahora, lo que ha hecho mucho daño ha sido la respuesta que los hombres se han dado. Supuesto, pero no la idea de Dios, la idea sino de la respuesta de decir, mira, teoría, mi Dios es mejor que el tuyo y te voy a dar con una piedra en el... Que esto hace muchos miles de años que pasa. Te voy a dar con una piedra en el cogote si no reconoces que mi Dios es mejor que el tuyo. Lo que has hablado ahora me ha recordado mucho un poco las escrituras, ¿no? El Nuevo Testamento solamente sale una vez que era el hijo del carpintero o que era carpintero, pero ninguna vez sale precisamente que se le conociese por lo mal que hacían las puertas o lo bien que hacían las mesas, por ejemplo, ¿no? A ver. Simplemente por lo que predicaba, es curioso también, ¿no? Era como algo aparte. Claro, pero esto tiene que ver con lo que dice el sobrino de Rosa, de María Rosa, que dice... que era como tontorrón ese, pues sí, una especie de Superman, el niño. Ahora vengo, ahora subo, ahora bajo. Mira, ahora lo voy a hacer el número de andar por sobre el mar. A ver, hombre, ¿eh? Y esto es lo que los niños no se creen. Sí, lo chocante del caso es que una mujer, esto es el plan anécdota, pero la que enseñar también, había una mujer que le decía a otra, y una paciente mía le decía a la otra, dice, tu has de tenir molta paciència perquè el bon Jesús va sofrir molt per nosaltres. A mi no m'ha demanat res. I va dir l'exalibre. A mi què m'ha demanat el bon Jesús? Dic, però va sofrir molt per nosaltres. Dic, que hagués espavilat. Esto es una conversación entre dos mujeres, una de 80 y la otra de... Que hagués espavilat. A mi que me dio. Porque estaba quejándose de su mal, ¿no? Pero en el sentido religioso de la sumisión, pero del sufrimiento. Pues esto, llevado en sentido estricto, si un creyente de verdad, pues debería decir, pues no sufrió bastante, porque yo todavía sufro. Y la humanidad todavía sufre mucho. Entonces no sufrió bastante. ¿Qué quiere decir? Que él sufrió lo que tenía que sufrir para él. pero no para nosotros. No para nosotros. Porque que entonces nos costaría sufrir. Y este señor se quedaría sin trabajo. Es que la transmisión que se nos ha dado de precisamente eso, de la idea de Dios, es tan nefasta, tan vacía, a nivel de religiones, que pues, una cosa que tiene que sacar dentro de una religión, sino las actitudes y las conductas tipo roba, o tipo vete para saber, ¿entiendes? Si vas a buscar algo dentro de una religión, a nivel espiritual encuentras un gran vacío. Pero es que Dios tendría que ser, para mí, que no me vengan con sermones, Dios tendría que ser algo como, por ejemplo, la electricidad, que no se sabe muy bien, no se sabe muy bien, y esto es serio, se sabe cómo se fabrica, se sabe lo que pasa, pero no se sabe muy bien por qué funciona como funciona, y esto es así, no se sabe muy bien, pero el quien tiene una bombilla en su casa vive con la luz, aunque sea por la noche. Pues Dios tendría que ser algo así. Es decir, mira, de Texas arriba no sabemos nada, pero pensar en este Dios así, así, pues no nos va bien a nosotros, de Texas abajo. Esto sería la electricidad. Pero nada más, porque sale uno y dice, yo soy la torre, yo soy la luz. Es que no lo acertaríamos, como que pensábamos, o sea que, vale más que pensemos, claro, el pensamiento está dentro de cada uno. Pero quiero decir que si sale un roa tan espabilado que es, y encima lo espabilan más los otros, o sea, se deja convencer de una iglesia adventista, digo yo, digo, ¿para qué lo hará? Puede ser que también pensase que el dinero que le da a Mallorca luego allí, pues ya no lo pagaría más. Esto es una suposición también, porque debía algo y debía también cosas que tenía que hacer de jugar. Pero luego vio que aquello no era, o a lo mejor se quería enriquecer más estando en aquella religión. Y da resultado peor el remedio que la enfermedad. Pero muchos no van de tontos en este camino, ¿eh? Van de listos. Lo que pasa es que no son tan listos como parecen, porque se dejan engañar por esta gente. Y les hacen un lavado de cerebro bien hecho. Y por esto el mensaje dice, las religiones sobran, pero es que están muy bien organizadas ellas y... Claro, y ahora hacen así como dos bellas. Lo malo es que lo peguen con esta gente, que parece que es más lista, o se siente ella más lista o más espabilada que la otra persona normal y corriente. Y esto que has dicho, José Luis, también es verdad. Cobrar un show, un de esto normal, está bien, pero cobrar un poco más, ya, un sueldo más, ya es ponerse muchos aires encima, de egoísmo personal, de no hacer trabajar y encima de mandar. Tendrás que buscar un sustituto para estas horas de no hacer nada y estar allí cobrando, y mira, como el pintar, como el de yesero de... está bien. Otras cosas que... porque si luego encima de que uno cobra mucho, manda más, o sea, sí que lo tenemos claro. Lo cierto es que la mayoría de gente... Y lo malo es esto, que luego caen estas cosas. Lo cierto es que la mayoría de gente... ayer lo hablaba con un compañero que empezó a trabajar ayer y me dice, no, es que yo me he ido a la pastelería porque no tenía ni días libres, bueno, no tenía ni fin de semana libre ni nada, solo tenía el lunes y no podía hacer nada ni con mis hijos ni con mi mujer, vale. Y dice, pero si al menos, dice, tuviese dinero, ¿aguantas? Dice, pero discusiones con los jefes, porque tal, porque cual, paga mal y no tengo ningún, dice, si al menos pagara, claro, dice, ya. Yo soy de la idea que cuando basta, basta. Ahora, mi tiempo no tiene precio. No sé si me explico con lo que quiero decir. No porque te den más dinero yo voy a hacerlo mejor. Es que no, es que es absurdo. Es que es absurdo porque, es decir, uno que sabe hacer bien una cosa, le paguen bien o le paguen mal, o sea, no, dejemos la estimulación. Le paguen o no le paguen, va a saber hacerlo. Pues no sé si me explico. Si le pagan para poder vivir, va, ahora voy a explicar mejor, si le pagan para que él le baste vivir, lo hará igual de bien que si le pagan más, si no tiene en la cabeza esa estimulación del dinero. Es como un jugador de fútbol, si cobras 100.000 pesetas jugaría igual de bien que si cobras millones, porque sabe jugar a fútbol, lo lleva innato, es que es de cajón, no sé cómo esto la gente no lo ve. No, pero lo que yo quería decir es que seguramente jugaría mejor, ahora es que ejemplo que es exagerado, pero seguramente jugaría mejor con 100.000 pesetas, claro, que con 100 millones. Claro. Porque los 100 millones ya le crean ya un estatus y una cantidad de problemas, quieras que no, porque los tiene que invertir o se tiene que comprar una carnicería en Aranjuez para que le produzca alquiler. Entonces, seguramente, lo que pasa es que, claro, el miedo, este que dice tu amigo, si me pagaran bien, claro, pero es que este es de ganar 120 a 150. Entonces, claro, que tiene que luchar por las 150, eso sí. Pero no, 150 millones, es ahí donde te vuelves loco y dejas ya de trabajar pasando gustos, sino que te vuelves... Ah, a mí me encantaría, pero te vuelves... Yo que vuelo y no me tiro con la avioneta, como esto de ayer. No es de trabajo, es un caso. Un señor catalán, soltero, sería porque era soltero, trabajaba con nosotros. Venía un aumento, no lo quiero. Hombre, ¿por qué no lo quieres? Es tuyo. No lo quiero, ¿por qué? Porque gano de pasta, no lo quiero. Y no quería los aumentos. Y así. Si era aumento del sueldo y te tocaba el aumento, tenía que quererlo. No, no, no, que si hubiese trabajado igual. Y trabajaba igual, trabajaba con los vaya. No, no, pues sí que era rico. Ese era comunista o catalán. Y creció 3 o 4 meses. Pues cuando aumente el sueldo cada mes, cada 6 meses, que no aumente, no cada año. Retiró, está viejo. No lo queremos. Pero creció 3 o 4 veces el aumento del trabajo. Este sí que era un comunista, y todo trabajador hombre, comunista. La mayoría le decíamos, tú eres tonto, tú claro, eres de este mundo, tú te vas de la cabeza. No era normal para nosotros. No, la verdad es que no era. Que es verdad que no era, no. Claro. De este mundo no era. No, no, no. Y es verdad. No, se retiró y se ingresó en el psiquiátrico después, pero... No, no, no, no, no, no voy por ahí, yo. No, no era de este mundo. Claro que no, lo era de este mundo. Del basurero este nuestro, ¿no? Pero es que un comunista trabajador auténtico tampoco se conoce. Este era uno. Aquí siempre decimos, los comunistas deberían ser los empresarios y repartir. No, pues mira, este, a su nivel, ya empezaba repartiendo por abajo. Fíjate qué ejemplo daba este. Este sí que daba ejemplo comunista. Y dale, no damos de nada. A la próxima que trabaje gratis. No, claro. No. Este era un ejemplo que hacía falta hasta en la Unión Soviética. Seguro claro, que los empresarios le van a dar trabajo a todos los que quieran. No, no. Sí. Abrirían las empresas a tope. Luego que no suba ni la comida, ni el gas, ni nada, ¿eh? Porque también si no subes el sueldo tampoco te sube nada más. A ver cómo vas a vivir. ¿Cómo vas a estar gratis? ¿Vas a vivir del cuento chino? Él decía me basta. Este hombre pues decía me basta. Debía tener una de dos. Decía me o a basta. Lo mejor tenía una, sí, sí, sí, una mentalidad muy rara. Como todos una cadena. Yo tengo un caso mejor. Un primo de mi padre también era así. O sea, bajo manga, los jefazos, le pedían para hacer la vista gorda y el tío decía que no quería nada. Dice, no, yo me quiero... Y mi padre cuando se lo contaba, dice, es que tú eres tonto, dice. Y yo cuando mi padre me lo contaba, dice, no era tan tonto como tú te crees, papá, ¿no? ¿A qué no? ¿No? Y dice, cuando se jubiló, se vino aquí a vivir a Mallorca, que vuelve casi casada y tal, que vuelve en ese momento. Y dice, ¿ves? Dice, y su jefe le dijeron, ¿tú a quién vas a dejar en tu sitio? Y dice, ah, pues esto le parece que... Lo tuvieron que echar fuera porque aquel no solamente cogía lo que el otro no cogía, sino que quería más. Un poco más. Y decía, joder, con el tipo este. Y claro, y yo le decía, claro, acostumbrar al otro que decía que no, voy a ver, a que no le molestaba, ahora que dale que te dejo, ¿no? Pero ese era comunista, la verdad. No, es que no era tonto, no, porque si bajo manga le daban dinero. No. Con él, no. Que tenía para pero vivir. Era, yo quería que era un hijo de los dos. Mira, sus dos hijos, vivía bien, tenía una casa preciosa. Bueno, y tal, bueno, o sea, vivía bien. Vino aquí, se compró un piso a tocar tejas, 4 millones, me quedó con sus dos. No, pero no lo hacía por esto, a lo mejor lo hacía porque a lo mejor luego los directores me exigirían más. El jefe me exigiría más. ¿Cuánto pagan pago aquí? No por algo sé. Será. No es por gusto de pagar un poco más. No lo sé exactamente, pero ahora, si es al final de año.

una cláusula de la ley esta de casarse por el juzgado, condiciones de Franco, que tenía que pertenecer a alguna denominación religiosa no católica. Pastor evangélico de la calle Murillo, don Juan Capó, dice, contacta conmigo y todo va bien aquí. Yo, muy bien, hizo la ceremonia. Después, al ir a vivir en las viviendas, 3 o 4 años más tarde, nació nuestra hija, Lucía. Todo muy bien, pero a la hora de la verdad de ir a la escuela, pegas. Tuvo que irse a hacer la primera comunión y entre la suegra, que padecía mucho, estaba operada 6 o 7 veces, y la niña, que no podía ir a la escuela, dijo, no, no, no, venga, una ceremonia católica en la iglesia de San Sebastián, y el sacerdote de aquí, una persona, dice, no te preocupes, todo se arreglará, lo arregla. Arregla un poco la cosa, pero sin nadie, sin... Bien. Entonces, puedo decir, podemos decir que nos casamos por el juzgado, por una de las iglesias protestantes, la iglesia evangélica, por la iglesia católica. Hemos asistido a muchas reuniones y conferencias y sermones de la comunidad judía, católicos, protestantes de diferentes denominaciones, como por ejemplo bautistas, adventistas del séptimo día, este jugador ahora de mormones, en fin. Ahora bien, cuando he visto en otras familias, otros matrimonios, que han celebrado aquello de las bodas de oro, y después ver la nuestra, tanto aquellos como nosotros, todo encaja. ¿Por qué se llega a esto, a 50 años, unidos? ¿Porque es el juzgado? ¡No! ¿Porque es el catolicismo? ¡No! ¿Judaísmo? ¡No! ¿Protestantismo? ¡No! ¿Por las religiones? ¡No! Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Quién nos unió o nos ha unido durante 50 años a nosotros y a todas las demás familias en el mundo? ¿Qué pasa aquí? ¿Las religiones? ¡No! ¡No! Por lo tanto, sobran para mí y se cumple aquello de lo que nos decía mi abuelo. Mándalos a todos, ¡a todos! Los sacerdotes de todas las religiones, en el plan suave, a hacer puñetas. ¿Eh? Y la prueba está ahí. Hemos aguantado tanto, ¿por qué? Porque éramos ahora católicos, ahora protestantes, ahora un poco judíos, ahora... ¡No! Aquello han sido, como diría yo, como se dice modernamente, hobbies, sí, enredos, y eran enredos porque eran necesarios estos enredos, por la comedia de la dictadura de Franco. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que une? Y encontraríamos en el mundo, seguro, que encontraríamos personas que llegan a los 50 años de unión, hombre y mujer, unidos, sin ninguna religión, sin el juzgado, simplemente en tiempos de Franco, porque no se sabía si la esposa de aquel hombre estaba muerta o no, la guerra, uno por aquí y por allá, qué sé yo. Unidos, pasan los años, tienen dos hijos y estos dos hijos. Están casados ya, cada uno por aquí y cada uno por allá. Estos, seguro que sí. Sus bodas de oro estarán al caer. Unidos, sin ninguna religión, ni siquiera juzgada, porque con el juzgado no podían, no podían. Porque no, no, porque la mujer y si vive, no se sabía para qué, no se sabía si era, estaba muerta o si había ido al extranjero, con esto la guerra cuando marcharon muchos a Francia y a Rusia. ¿Qué pasa aquí? Por sus frutos los conoceréis. Y encontraríamos, ya digo, muchas personas así, celebrando sus bodas de oro, comunistas, socialistas, fascistas, católicos, protestantes, con religión, sin religión. Bien, entonces, ¿qué? Y es verdad, aquello de el hábito no hace un monje. ¿Las etiquetas para qué? Y es raro, estos hombres, este hombre y esta mujer, 50 años, y son ateos los dos, o uno de los dos. ¿Y cuántas cosas dirán mucha gente de nosotros de Magdalena? No se entiende. Estas personas, ahora por aquí, ahora por allá, y estudiando la Biblia con esto y con vosotros, ahora es testigo de Jehová, ahora es mormón, es o no es, a la comunidad judía, ahora yo tengo que entender. Pero han llegado los 50 años de unión. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cómo es Dios? ¿Cuadrado? ¿Redondo? ¿Era Jesús de Nazaret Dios o simplemente un carpintero? Jesús de Nazaret era tan Dios como nosotros, y nosotros somos tan Dios como Él, o era Él. No compliquen las cosas. Quien las complica, que se las aguante. Ahora mirad la noticia que daban estos días de la Iglesia Anglicana por la televisión. Se lamentan los mandamases, se les cae todo. La gente se alarga, se marcha de la religión. El gasto es, esto que se dice, déficit, y bueno, una burrada, dicen, 4 o 5 años, tendremos bancarrota y tendremos que cerrar las pocas iglesias que tenemos abiertas, la gente se larga, no viene. Esto la televisión estos días. La Iglesia Anglicana, la jefa de esta religión es la reina misma. Pero si la gente no va, y seguro al catolicismo le pasa lo mismo. Pase o no pase, sea así o sea así, dejemos esto. Vayamos a lo sencillo, a lo del mensaje. Cuando hemos dicho la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y punto. Porque si no ponemos Cristo, tendremos que poner otro nombre. Si no podemos Dios, tendremos que decir otra cosa. Pero vayamos a la cosa sencilla y podremos emplear nombres que ya están ahí, que no hacen ningún daño. Pero tengamos las ideas claras. A Dios nadie lo ha visto jamás. No se trata de creer o no creer en Dios. Sentirlo. ¿Y cómo sentirlo? Experimentar, tener la idea clara de que la bondad de la persona es esto de Dios. Y que todo lo que no sea esta bondad no es de Dios. Y esto no hace daño a nadie. La bondad no hace daño. Y no hay más. Y no me digáis si Dios es redondo, si es cuadrado, o si está aquí, o si está allá. Una cosa es cierta, que dije yo una vez a Pepe, un médico que trabajaba, porque me parece que está ahora de baja, no sé, en Castro. Dios me lo presentó Castro en este momento. una cosa es cierta, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Te has creado tú. Y el hombre dice, caramba, nunca me habían hablado de esta forma tan clara y tan sencilla. Dice, es que es verdad esto. Entonces, mi madre la parió, su madre, mi madre le parió a mí. Y al principio, ¿quién parió a la primera? Alguien que la hizo, hizo aquello, o aquello se hizo a sí mismo. Ahora se ha descubierto de hace miles o millones de años, qué sé yo, de unos peces, decía la televisión estos días, de que estos peces cuando empezaron a salir de la tierra, del mar, sobre la tierra, ya se levantaban un poco, y en este caso podemos ver los cocodrilos, por ejemplo, o los pingüinos, animales que, quién sabe, y se pierde, como se dice, en la oscuridad de la noche de la historia, que ya se aleja aquello tanto que ya no sabemos qué es, pero lo cierto es que vivimos, que estamos aquí y que no nos hemos creado. Le llamemos Dios, lo llamemos naturaleza, para mí es lo mismo. Pero me doy cuenta de que, y siempre en toda mi vida me he dado cuenta, de que estos tipos de la religión, los mandamases, emplean bastante la astucia, la pillería. Así, pues yo os voy a dar el golpe fuerte. Dios, iglesia pobre, y punto. Y cuando no existan religiones, ¿qué pasa? Sobre Dios, sobre la iglesia pobre, sobre la Biblia, sobre... pero mientras tanto no, porque lo que queréis vosotros es que yo me presente como el filósofo ateo, el libre pensador, el... no que queráis, ¿no? Y así vosotros, nosotros somos la religión, la iglesia, no. Nosotros somos la iglesia de Cristo, de Dios, la única iglesia o religión en este mundo, la que practican los seres humanos, y en este caso los pobres, y no basta ser pobre. Ahí está. Esto de que habéis dicho de dejar, si me dan un aumento, lo dejo, y enseguida yo pensé, caramba, mira por dónde, cuando había las vacas gordas en Mallorca, y venga ahora extraordinarias para ganar más dinero, y yo dije, no, no, conmigo no. Más o menos me basta lo que gano para comer, y punto. Horas extras para ganar más, ¡no! Y me dedicaba a leer la Biblia, a pintar, a enseñar a otros a pintar hasta donde podía, y así de esta forma. Ahí está la cosa. Sé tú mismo. Y no consientes que nadie te maneje. Ahí está. Este pobre hombre. Porque está en la iglesia adventista. Uno se da cuenta de la animalada que hay. En Mallorca mismo, si juega con el Mallorca, se dará cuenta de lo que pasa en España. En Mallorca mismo, los domingos por la tarde, en toda España se juegan partidos. Y seguro que muchos de estos y de los mandamases de los equipos, la mayoría se las darán de católicos. Y la Iglesia Católica dice, los mandamases, que trabajar en domingo es pecado. Y estos juegan a fútbol, y esto es su trabajo, cobran. ¿Qué pasa aquí? Y este pobre hombre no ve la tontería. Yo soy adventista y no puedo jugar a fútbol el sábado porque guardamos el sábado, el Shabbat. También lo guardan los judíos. Pero y los católicos y protestantes guardan el domingo. ¿Qué pasa aquí? Y trabajan. Juegan a fútbol. ¿No te das cuenta? Podríamos decirle a este chico. ¿Qué pasa aquí? Una de dos. o emplea este muchacho la pillería de los demás, o es la víctima de la pillería de los demás. Y esto es lo que decimos, lo han dicho aquí también, entrando en el tercer milenio. Es el colmo ver aún tanta gente así. ¿Qué pasa? Recuerdo que estábamos haciendo el trabajo de yeso del cine Rivoli, existe aún el cine Rivoli. Sí. Y el empresario que llevaba mucha prisa, ¿no? Y tendríamos que trabajar esta semana de día y de noche, incluyendo el domingo. Y... No, no se puede, porque no, no os preocupéis, sacaremos un permiso. Se fue corriendo al obispado en el tiempo de Franco, esto. Trae un papel firmado, ya está, ya tenemos el permiso del obispado, podemos trabajar todo el domingo y toda la noche, en fin. ¿Qué pasa? Se puede jugar a fútbol todo el domingo, por la mañana y por la tarde, si se tiene el permiso. Bien. Dejemos un poco esto y vayamos otra vez a esto del domingo a las 12, se cumple esto de los 50, claro. Día 12 de abril, que será el miércoles de la semana entrante, mi cumpleaños, hago 8 y 2, 8 y 2 son 10. Bien, más o menos a las 6:30, a las 7, en fin, seguro que habrá aquí un poco de agua fresca o algo para... En fin, ya lo sabéis, estáis invitados. Vino ayer la Margarita de Porreres y su hijo, Juan Antonio, la acompañó con el coche. Después tardó casi media hora para venir a subir, porque tenía que dejar un coche por ahí y no encontraba sitio. Y yo les dije, os espero, y creo que el mejor homenaje que podéis hacerme, y Margarita dice, no te preocupes, yo te traeré una ensaimada. No es por aquí que voy, les dije. El mejor homenaje que podéis hacerme es, lo dices a tu marido, ¿no? Y le dije a Juan Antonio, lo dices a tu padre, que el miércoles vengáis los tres de Porreras a Palma a pie. Cómo se puso Margarita y cómo se puso Juan Antonio, dice, pero lo diremos a mi padre, decía, y si acaso que venga él solo a pie, nosotros vendemos el coche. Bueno, es curioso esto, porque si se hubiera dicho para ir a ver a la madre de Eulogio, no lo hubiera encontrado extraño nadie. Entonces, hacer un homenaje a la Virgen de Lloyd, hacerlo a Cayetano y venir todos a pie. Bueno, final de eso. La 8:14. Bueno, ahora que estamos un poco así de... Pero aún tenéis, podéis decir algo en serio. Pero de todas formas, que no se me escape, estos días ya me ha hecho un homenaje Tomé. Vino a visitarme de una mañana y sabéis cómo se entregó a mañana. Es con corbata. Pero yo pensé, ¿se habrá puesto la corbata para mí o para vosotros? ¿Piensas mucho tú, Cayetano? ¿Eh? ¿Piensas mucho? ¿Ser espiritual? ¿Piensas tanto? ¿Atrás, adelante, en medio? ¿Nunca dejan de pensar? Es que desde que me he aficionado a la patatilla y a las gambas, hay que ver cómo actúa esto. Sobre todo las gambas, la patatilla no creo. ¿Qué culpa tendrá la gamba? Tendrá fósforo, tendrá fósforo. No dice. Tendrá fósforo. Ve, Pero antes de nada, la próxima casa, la próxima reunión. ¿Qué no? ¿Eh? Patricia. Ah. Ahora ya os arreglaré vosotros un sellito un poco más con esto. Salió una noticia, no sé si fue, salió una noticia en los periódicos, no sé si fue ayer o hoy, y la han comentado en la radio, ¿no? Y era de que un vidente se ha quedado con 7 millones de un cliente, ¿no? Porque para que quitarse el mal de ojo, ¿no? Pero estoy en España. Sí, sí, aquí en Mallorca. Ah, Mallorca. Vidente. Tiene mucho ojo. Y la locutora dice, pero es posible que todavía haya gente que caiga en estos engaños. Y claro, yo al principio tampoco había caído, ¿no? Pero luego cuando estabais hablando aquí y tal, digo, pero sabes que hay de gente que caiga. No, no, es pero que hay gente que le hace mal de ojo, porque no tengo ni cuidado. Comenzando, comenzando con esto de que cada uno tiene que ser sacerdote en su propia vida. Claro, te das cuenta de que a este señor le han quitado 7 millones, pero es que ha hecho la Iglesia Católica durante toda su existencia, ¿no? Es decir, con el hecho, no es un mal de ojo, pero es un mal de más allá, ¿no? Claro, meter el cielo. Claro, la gente donando sus herencias y tal. Y todavía continuamos con lo mismo. Hace casi 25 años que estamos en democracia y todavía nos roban el dinero a nosotros para financiar la Iglesia, ¿no? Sin embargo, nos roban, ¿no? Y van a ver aquello, ¿no? Pero no ven de qué forma no roban. Esto lo he oído en el periódico de 7 millones. Ahora es muy grave, ¿no? esta lucha es justa. Pero digo, lo evidente debería ser más lista que el otro, porque así se ha quitado el trabajo ya, ¿eh? Esto de evidente ya, con 7 millones, el otro. Sí, pero funciona, debía tener mucho, ¿eh? Funciona igual que la religión, pero, es decir, dice, precisamente porque cada uno de nosotros no somos sacerdotes, como la gente lo único que hace es cambiar de altar, primero tiene la Iglesia Católica, luego van los videntes, luego a los echadores de cartas y tal, y la persona nunca crece, es decir, siempre son los demás quienes son sacerdotes. Siempre tiene, acude al altar extraño, ¿eh? No, es que lo que dice también es un tema interesantísimo y tiene mucha razón, y se podría escribir una carta bien interesante, es decir, por un mal de ojo, 7 millones. Bueno, eso es cuestión de fe. ¿Cuánto no gana la Iglesia Católica simplemente en cuaresma actualmente, en el año 2000, en bulas y tal para comer? ¿Cuánto no gana en toda España, en todo el mundo, en todo tal? Pues no es cuestión de 7 millones, ¿no? Si, hoy en día, en cuaresma, fíjate qué tontería. Ahora, también hay que decir las bulas para comer carne. Pero seguro que los católicos auténticos de Butifarra y Dolores Orejalva van y la sacan como cada año. ¿Acaso el obispo les puede dar rebaja? Así como así. No, pero ¿aún sigue pagando las bulas para poder comer? Yo no la pago. Si quieres que la pago, yo no la pago. Pero te juro que si no la pagan, la han pagado hasta hace poco. Yo que sé. Pero que todavía está sin devolver. No, quería decir, pero que los sacerdotes no son todos malos, porque cuando te casas te dicen, lo que Dios une no lo separa el hombre, y ellos lo dicen de una manera que para el divorcio y no sé qué, no sé cuántos, y lo dicen criaturitas inocentemente sin darse cuenta de lo que dicen, pero la verdad es que es una gran verdad, porque aquí tenemos el ejemplo. 50 años, uno que chilla y el otro que dice cállate y no cristán, y mira, 50 años. Entonces, esto es lo que Dios une, no lo separa el hombre, y es verdad, aunque lo digan los sacerdotes, es una gran verdad. Y si se intentan separar, después los reúne Dios, porque Él sabe qué trucos hay que hacer y tal. Otra cosa quiero decir, simplemente para que después se hable. Estos días yo también he visto una noticia y me ha dejado muy impresionado. Que era una foto, miré la foto y vi la y leí la letra grande, pero ya he pensado un poco. Y es que se ha propuesto un cerdo para alcalde de Londres. Es un cerdo precioso. Y salía la foto comiendo pienso y tal. Y la verdad, aparte de que ahí detrás hay unos intereses, como aquí con Cañellas y las urbanizaciones, allí los intereses son del jamón, del bacon y tal. Pero fíjate tú, una cosa tan seria como una poli, una ciudad, que se propone a un cerdo para alcalde, ¿qué no podremos llegar a ver en el sumo pontífice de algún templo y de alguna religión? Porque francamente para mí es más importante dirigir, y lo digo en serio, es que una ciudad como Londres, desde un punto de vista social, y que se proponga un cerdo, pues ¿qué no podría haber para dirigir alguna religión? Que como están por la cosa de Dios, pues francamente que se dirige a calzón deshecho. A saber, por ejemplo, los papas que ha habido, y la religión católica no le ha pasado nunca nada. Y otra religión. Esto es muy interesante. Si pensamos civilmente en un cerdo, ¿cómo no podríamos pensar religiosamente? Esto va en serio, parece broma, pero va en serio. Y yo no lo descarto que algún día el alcalde de Londres pueda ser un cerdo. Un pato. ¿Eh? Entonces, una lo que decía de lo... una oca. Claro, si lo hace Mariano, es que la oca está un poco loca, ¿no? Y tiro porque me toca. Pero lo que decía Caetano, maestro Caetano, de que la reina es la jefa de tal, pero cuando empiece a ver que el alcalde de Londres es un cerdo o una oca, no se tira web, y aquí en la religión también tendremos que poner personal nuevo. Hombre, eso es un y esto es muy interesante. ¿Eh? Eso es un paso adelante. Porque hasta el momento no saben qué clase de animales son los que gobiernan. Entonces, si ya es un cerdo, ya saben qué animal es. Está definido, claro. Está por esto es muy importante. Sí, si ves, no sé si lo has visto, Tomeo, Los viajes de Gulliver, pero la última versión, al final de la película, no es un cerdo, son caballos, pero son caballos que digamos que son los que llevan a los humanos, ¿no? Y se ríen de ellos, se ríen como locos, y a los niños les salen orejas como los burros de No, está en final. Pero sí, es que llega a tal punto la demencia que hay que poner un animal allí para ver, a ver si el animal tiene más conocimiento que todo el ser humano durante toda su historia. A ver. Pero es que esto ya viene de atrás, ¿eh? Porque cuando hacían de un dios, un animal, era sí. Dios tal y el dios cual, el becerro de oro, era un becerro. Sería de oro, pero era un becerro. Quiero decir que, ojo, que esto tiene... Hombre, pero está muy bien eso del cerdo para gobernar, porque según las investigaciones el cerdo tiene un buen corazón. Sí, no, incluso puede suplantar al del hombre. Y tiene el 99% de su genética es como la del hombre, por lo tanto solo nos falta un pelín para llegar a su categoría. Hay un detalle que ahora que hablabas de animales, que estás hablando, resulta que estos días arreglando el jardín, ha venido una gata y ha parido. Ya parió en el jardín, ya tiene 5 gatos. Y yo al principio, claro, no le daba mucha importancia. Digo, bueno, Dios, estaba por aquí y tal, la gata se iba, venía y tal. Pero luego me empecé a fijar con detalle dónde había parido la gata. Y va en relación a lo que dice Tomeu, ¿no? O sea, ¿qué tiene más cordura, tiene más sensatez? ¿Un animal o un ser humano? ¿Por qué? Me quedé a mirar la gata, por la mañana cuando llego resulta que la gata ha hecho los 5 gatos debajo de un arbusto. Pero es que encima hay un árbol, está protegida del agua. Pero aparte es que los primeros rayos del sol, cuando despunta, dan directamente al nido donde ella ha hecho, donde ha parido los gatos. Pero es que luego, aparte, está protegida del frío. Yo miraba la gata y digo, este gato tiene más inteligencia y más sensatez de muchos seres humanos. Así que... ¿Verdad? Digo, ¿por qué no se ha ido la gata en medio y saltar algún científico y diga, bueno, pero es que esto se le llama, ¿cómo lo dicen? Intuición. Instinto. Instinto. Es que si también nos viera gente de otros mundos a nosotros, también nos podía decir lo mismo, que no supieran hablar el mismo lenguaje que nosotros. Mira estos animales, a nosotros nos lo dicen, mira qué instinto tienen. Han perdido el instinto. Sí, yo creo que sí. Estropeado. Porque a mí, o sea, nunca he aceptado. Aún si ven a un niño, yo cuando decirlo, pero si y no... Y fue cuando me ha pegado de lleno esta semana. Hay unas palabras científicas que se oyen decir mucho, y a mí me las enseñaban en el colegio. Que los animales son irracionales. No tienen capacidad de razón. No utilizan la razón, y esto es lo que nos hace diferente a ellos. Yo viendo este panorama esta semana, es para volver a plantearse esto de la razón, ¿eh? Seriamente, pero no. Seriamente. Hombre, el hombre nunca le ha dado la razón. Ahora... No. A mí me pasaba algo en el colegio, y era sobre las plantas. A mí me educaban diciendo que las plantas no sienten. Y esto es mentira, científicamente. Sienten. Pero claro, si te educan y te meten cosas raras, es un problema, ¿eh? Yo a veces veo y digo, ostras, ahora yo podría decir esto, pero me tengo que callar porque ahí está su padre y no se lo dice. Y yo, en este momento no puedo callar, porque es su trabajo. He contado en varias ocasiones. Me cabría sin deberes, de ver cosas que se pegan, en cuestión de educación. Mariana, me parece que tengo que usar esto. Lo he contado en varias veces. En la Plaza de la Paja, la plaza aún era tierra y ve muchas calles, casi todas, de palma en tierra. Y estaba ahí sentado yo en la plaza, en el suelo, porque había visto una hormiga y cojo un trocito de pan y lo pongo ahí. Y la hormiga de ella tiraba y no podía llevarse el trocito de pan. Y yo esperando, y vienen otros pequeños y, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué dan? Oye, no toques, vamos a ver qué pasa. Y yo tendría 5 o 6 años, no pensé ahí siempre. Y la hormiga aquella, y los pequeños me decían, ¿por qué no hacemos trocitos? No, esperad. Y ya veía algo, parecía que ya alguien me decía, no, aquí tendrás una lección. La hormiga cansada se larga y ¿dónde va? Se mete en un agujerito y al nido. Esperemos qué pasa. Al cabo de un rato, no sé si 10 minutos o un cuarto de hora, porque los pequeños después al tiempo... ¿no? ¡Mira! ¡Mira! Y los chicos y yo, y salieron un montón de hormigas al pan, y las más grandes tiraban del pan, las más pequeñitas se ponían encima del pan para viajar gratis hasta el nido y no pasaba y hasta que ¡bum! Y se han llevado el pan, las hormigas, y yo decía a los pequeños, y los pequeños también lo discutíamos, ¿cómo es esto? Claro. En explodir, predir, això, i no mare, ha passat això, i clar, perquè les formigues s'entenen, caramba, hay que saber que aquello, pasa el tiempo, pasan los años, y dices, caramba. Entonces, aquella hormiga ve comida, que va al nido y dice a los otros, venga, ayúdame, venid conmigo que allí fuera hay comida, yo no puedo con ella, venid, ayudarme. ¿Qué pasó, chico? Lo dijeron, no sé, se hablaban así, o cómo, yo no lo sé, pero una cosa es cierta, que se entienden, los animales se entienden, mucho más que muchos seres humanos. Es que ahora que decíamos esto de razonar, y luego yo lo he pensado, digo, bueno, entonces nosotros decimos que los animales actúan por instinto. Y si otros seres de otro mundo nos vieran a nosotros, que no hablaran nuestro lenguaje ni lo comprendieran, y vieran cómo actuáramos, es que hemos perdido incluso el instinto. Es lo que decíamos ahora. Porque verían a un tipo que se sube en un coche y dirían, mire, ¿y ahora qué hace este? Anda, y se acaba de estrellar contra un árbol y se ha matado. No, y atropella a otro. Y atropella a otro. Y lo deja. Lo ha dejado. Y mira, ya que él tira bombas y están matando a los otros. Y este se pelea por la comida por el otro. Y estos no son. Han perdido el instinto humano. Ahora que dices eso. Tampoco hay que poner los plan dibujos animados, porque si los ciervos dijeran, anda, mira estos leones cómo funcionan. Vienen detrás, nos cogen la yugular y se acabó el carbón. Ellos tienen que comer, pero nosotros lo tenemos que entender. El instinto es una cosa. La razón es que el hombre se ha superado un poco el instinto. Y de tres, claro que se ha equivocado. Pero de tres o cuatro soluciones, la razón, porque precisamente porque se ha dejado el instinto, se tienen alternativas. Y la razón es la que te ayuda a escoger esta o aquella. Y como eres un poco más libre, porque el instinto es esclavitud, entonces ahí es donde tú puedes escoger. Y como puedes escoger y eres libre, la cagas continuamente. Pero eres hombre. Esto es el precio de ser. No vayamos ahora aquí a querer ser canal, que nos ponga. Vendrá alguien y nos pondrá en una frontera. No, pero yo no hablo de querer ser canario. No, mira, la gata que te ha hecho reflexionar, tú vete mañana, yo tengo la brújula en casa y te la dejo. Te pones encima el nido de la gata y tal, y verás como seguro, si te pega los primeros rayos del sol por la mañana, seguro que el nido está orientado al sur. Todo el mundo sabe, los arquitectos también, que las casas deben estar orientadas al sur. Lo que pasa es que las ciudades tienen cuatro calles y hay al norte y al sur y al este y al oeste. Y esto es lo que pasa, pero todo el mundo sabe. Es decir, cuando la gente se construía su propia casa, eran casas mucho más racionales porque eran exactamente lo que aquella familia necesitaba. Por ejemplo, yo qué sé, los cuáqueros en California, en el oeste, en la conquista y tal. Se hacía la casa que necesitaban y la tenían, era súper. Ahora la hace el arquitecto con unos parámetros que ya no están cómodos. Y esto es verdad. Pero a ver cómo lo vamos a hacer. Pero no es el instinto, es la razón que te lleva a decir, bueno, no será tan cómoda, pero más apretados cabremos más. Pero hablas de instinto y tú le hablas de razón, como si fueran dos cosas diferentes. Y para mí no lo son tan diferentes. Ah, bueno. Entonces, para mí no lo son nada. Para ti será lo que sea, yo digo para mí. Claro, que son diferentes. Para mí no es tan diferente. Bueno, entonces hablamos de lo mismo. Chico, tú puedes decidir por los animales. Los animales no pueden decidir por ti. Ahí está la razón. La razón es que tú puedas, tienes poder sobre ellos, ¿sí? Tú puedes decidir sobre los animales. Ellos no pueden decidir por ti. Puedes decidir acabar con ellos. Pero ellos no pueden decidir y planear acabar contigo. Precisamente por el proceso de razonamiento, de pensamiento y de transición. Además, el hombre vive en sociedad. A lo mejor un padre se va y saca a su hijo, o un vecino saca a un niño de un fuego. Y esto no es instinto, es razón. Porque ningún animal lo haría. ¿Me entiendes? ¿Y qué? Es la razón del ser humano. Es decir, yo tengo que salvar a este niño del fuego. ¿Cómo que ningún animal no lo haría? ¿De sacar a alguien del fuego? Y tanto, y ver animales que se está quemando el bosque y están sacando las criaturas y se las llevan. A decir que no tome, hombre. Empieza a estudiar un poco de naturaleza. ¿Por el fuego? Sí, empieza a estudiar un poco de naturaleza. ¿Por el fuego que un animal haya retrocedido a sacar a alguien poniendo en peligro su vida para sacar un animal? Y muchas más cosas, incluso sacar a seres humanos. ¿Cómo que no? Yo no lo veo tan claro a 90, esto. A 90 órdenes que le daba, salió en la televisión, no sé si alguno lo ha visto, 90 órdenes le tendría que hacer. Pero esto es otra cosa. Lo de los ciegos tienen más de 90 órdenes. Esto es más rápido. Esto es otra cosa. Volver atrás, si hay un fuego, volver atrás para salvar a alguien o algo. un animal. Incluso no, presentir, no, esto no es distinto, incluso presentir un pedrillo y sacarlo porque vive en sociedad y porque sabe que hay otros hombres que se lo van a agradecer o se lo van a tener en cuenta. No, amigo, porque no, ni siquiera lo hace de razón propia y pura. No, ahí sí que no. Ayer no, con la tele vi un caso curioso. Que no nos guste es otra cosa. No es que no nos guste. Que yo pienso así. No es o sea, yo pienso de esta manera, que entre instinto y razón no hay tanta diferencia. Pensar es la es la palabra. No, pero sí. Pensar es como creer. En las carreteras de España no hay carreras de bicicleta ahora. Por el tráfico. Bueno, en Bélgica había. Bueno, la cuestión que la tele dijo, ahora vais a ver una cosa curiosa. Y saltó un caballo de unos campos que había y se puso a correr con dos ciclistas y corría más que ellos. Y los ciclistas tuvieron que andar más deprisa porque se cargaban el caballo encima. Y uno se cayó, se pegó una bajada. Y bueno. Y uno se ve que los caballos se emocionaron al ver que todo el mundo se iba corriendo. Y en un estado norteamericano creo que es, que tiene una playa que van una vez al año o durante una temporada del año se acercan los delfines hasta la playa, sin, no para suicidarse como los cachalotes y tal, sino simplemente porque es una zona donde como si fuera, no sé, un recreo para ellos y ya se ha establecido como una especie de guía turística de gente que va aquí simplemente para ver los delfines, igual que van a ver los salmones estos rojos, lo de los delfines era curioso porque veías que estaban cerquita de la playa, que la gente entraba y se metía de rodillas y ya había una serie de personas allí, ya especialistas y tal, intentando prevenir de que cómo actuar delante de ellos, ¿no? Pero que se prestaban, no eran delfines amaestrados ni nada, eran delfines natural, normal y corriente, que se vienen de las profundidades y se van a pasar un veraneo por la playa, a ver a los seres humanos. Y los seres humanos se creen que van a ver a los delfines. Yo creo que algo debe haber ahí. Pero se dejan tocar, están allí, los delfines observan a los hombres, y los hombres se creen que están observando a los delfines. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero todavía está. Y uno de los locutores dice, bueno, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque hay que ver cuánto tiempo va a durar. Y el hombre, es verdad, es un depredador por hombre, porque es un depredador de la naturaleza. Se está esperando que el día menos pensado alguna burrada de alguien haga que los delfines se vayan corriendo. Pero mientras tanto están ahí intentando mantener esa cosa curiosa que está ocurriendo, ¿no? Pero es un hecho bien claro de lo que habláis, ¿no? De que el animal no es tan animal cuando... Sí, no creo que sea tan animal. Sí, y se presta. Yo creo que el ser humano cuando deja de ser animal es cuando más se puede, más puede comprender, ¿no? A los demás animales. Y creo que hay, como habéis dicho, creo que entre los animales, de la raza en que sea, creo que no hay fronteras de amor, de ayuda, de creo que no lo hay. Es que no, a veces, ahora hablando de estas dos palabras, entre y lo que hablamos, instinto y razón, y esta complicación que el ser humano le mete a la cosa. Por ejemplo, un día te sentarás, nos ha pasado a todo el mundo, te sentarás al sol. ¿Por qué sabes aquí? Mira, estoy bien. Y luego, te vuelven al día siguiente, te voy a preguntar otra vez lo mismo. ¿Por qué sabes aquí? No, porque me da el sol. Esto nos ha pasado más de una vez. La primera vez es por instinto. Aunque tú no lo razones, pero sabes que aquel instinto de estar bien te lleva a aquello. Y luego la razón es aquello de añadirle, sí, es por mar del sábado. Estoy bien. O sea que no veo tanta diferencia entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que lo complicamos y darle vuelta y todo lo que queramos darle. Yo espero que el hombre se haga más humano y más racional, porque siendo poco, como dice la Biblia, rey de la naturaleza, y un animal racional y un animal un poco así, ha sido un animal un poquito más, pero ha hecho unas animaladas, sí, eso es brutal. Entonces, espero, y como no hay, de momento que yo sepa, no hay nada más, porque el instinto lo compartimos con los otros animales, no hay nada más especial que la razón, pues espero que se desarrolle, pero hay mucho camino para desarrollar la razón. Para ser humanos, hay mucho camino, porque tal como están las cosas. ¿No os parece un poco complicarse, bueno, complicarse no, complicado, ¿no? Dar una explicación de un hecho que tú lo haces de manera, porque te sale, muchas veces sin razón, o sea, simplemente porque te sale, esa parte intuitiva. ¿No os ha pasado que os cabreáis de tener que dar explicación? Pues coño, yo qué sé, me sale ahora, yo qué sé, dar un beso a una persona, me sale, no sé, acariciar a un perro, o simplemente me sale hacer las cosas bien, me salen hacer las cosas bien. ¿Por qué tengo que dar explicación a las demás personas? ¿Por qué tengo que razonar un acto que yo encuentro que lo tengo que hacer de manera intuitiva? Bien, por hacerlo. ¿Por qué incluso tengo que pedir a Dios a ver qué es esto? O ¿entiendes? A sacarle mil misterios a las cosas que son simples, son sencillas. ¿Por qué? Y si alguien... A lo mejor no será eso, perdona Juan, no será eso un poco esa pérdida del paraíso, lo que se dice al principio de que el hombre está, muerde, come del árbol de la ciencia del bien y el mal. Yo creo que por buscar demasiadas razones a las cosas, muchas veces llegamos a perder esa intuición, pero no es intuición tipo animal, coño. Yo creo que es la espontaneidad, creo que se pierde eso. Por querer razonar cosas que no tienen por qué razonarse. Otras sí, como son la guerra, la explotación, la miseria, la forma. Otras sí hay que razonarlas, coño, porque son. Pero lo demás, lo más hay que actuar y vivir. Si lo dice Maestro Caetano toda la vida. Dice, yo soy egoísta, como todos los demás. Eso es intuición. Pero ahora yo voy a ser más egoísta que los demás. Más, y quiero el universo entero. Quiero a Dios. Esto es la razón. Esto es el paso que le falta al hombre si el animal no va a dar. Se va a quedar siempre con su intuición, que es conformarse, bueno, comer, sexo, dormir, punto. Y el hombre se conforma con esto todavía. Y no ha descubierto que siendo más, si quieres decirle más, ahora hay mucha teoría de la razón emocional y tal, que siendo más emocional llega la razón. Y la razón es lo que le hace ser precisamente la bondad y el compartir y el amor y todo esto se da en un estadio más allá que lo puramente emocional. Lo puramente emocional es tú tener tu casa, tú tener tu nevera, tú tener tu mujer, tú tener tu familia, tú tener tus cosas. Esto es lo emocional. ¿Eh? Y lo emocional es amar. De manera exagerada las banderas, sean nacionales de ejércitos o sean fútbol. Esto es emocional. Ya, cuidado. Hay una cosa que decíais ahora hace un momento, ¿no? Que si, bueno, la suposición de que si otros nos dicen desde arriba, ¿no? A ver qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Yo lo que pensaba estos días es que, bueno, hay una cosa y es que viene... casi, bueno, para mí lo ha dicho también lo que iba a decir ahora, y es ese egoísmo, ¿no? Es no quedarse en lo que uno tiene, porque yo, bueno, a veces parece que, bueno, como que ya lo sabemos todo, al momento nos da esa impresión de que ya lo sabemos todo y de esto no hay nada que mejorar. Para mí, ¿no? Es aquello de que, bueno, y ahora, ¿qué paso hay más después de este? ¿Qué paso hay más después de este otro? E incluso en cosas que... que bueno, que parece que no sabes por qué lo has hecho y por qué sí, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se puede hacer mejor esto? ¿Y cómo se puede hacer mejor esto? Y es una carrera sin fin. Es una carrera sin fin, ¿no? Y de cierta manera es un poco eso, ¿no? Pero ¿no es un poco agotado? No es agotador, porque tú cada día te levantas para comer y te vas al baño para cagar y te vas a pasear y tal. Sí, pero entonces, yo no, poco, me pongo una meta. No es una meta, ¿eh? No es una meta, porque es que no hay meta. Sí. Para mí no hay meta. Bueno, yo no pienso que haya meta, sino sería agobiante. Porque dirías, ahora, no la voy a pillar nunca. Es que no la voy a pillar nunca. es eso, pero es que no se acaba. Es un poco, eso es lo que en cierta manera decía Tony, ¿no? El, lo de la carta, ¿no? El ser sacerdote de Dios. Es que cada uno fuera sacerdote de Dios. Y eso es lo que, de cierta manera, lo que pone la carta, ¿no? El trabajar, predicar, pero también hay un momento que dice el trabajo y oración. Y esa oración.